52, Rolling Stones, Resident Evil 4, Alice 1. Never get more reached. We got the love from America Latina. I never get there as long as I say it's enough. As long as we just take part for advantage of the cure. Sigo debiendo en un submarino o dentro de él, más bien por la falta de las palabras. Cierta es que hay es que tenés que pescar un pescado. Eso hará algo pescado por Pepe, pescado por Pepe. Un amigo que sabía de lo que hablaba, pues no era nada más que jamás encontrar esa palabra. Space, Argentina. embassy, UN, police, cyber hits, movies, music, police, razzia, explosion. Dentro de la naturaleza, del mismo árbol, como formar parte de formar la naturaleza, de algo industrial, como jamás querido, salvo por sombría, y que en verdad es como ha funcionado, parte del manantial, de algún río perdido, y una mente jamás encontrada. Siempre desafiando al sistema, más bien por no saber realidades más complejas, que a veces es que no puedes entrar en algo que ver con los negocios de la putrefacción, que ahí es que no encontramos ante él. Y no era nada que un diente de Juan que se ve en la agonía de un cerdo que te lo dice como algo que se suspendió por no tener más incógnitas, y ahí desaparece la vida como que ya está dada así. Y si eso no era todo, es que terminaste esclavo de él, como algo formado dentro de la prisión, en un sentido que se vuelve a repetir y a repetir como establecido, sin aceptar más remedio que convivir a él una simple alegría que nunca se da. Aquí nadie se salva del error. Parece que fueron muchos. No era nada más que un error dentro de la naturaleza que lo desempeñó así. Si eso se comparte, desaparece en lo más alto de los niveles. Yo no sé qué hacer, más bien era algo de Castro, que todo está muy prometido. Yo no creo en las promesas, romper con algo que no sé. Algo de la naturaleza, como algo que puede más. Alguien por la historia de hacerse escribir por la máquina. Era quizás alguna frescura que se descubre y ahí. Salga del error, aparece que fueron muchos. Siempre en ese plan, no era nada más que un error dentro de la naturaleza. Y lo desempeñó así. Si eso se comparte, desaparece. En lo más alto de los niveles, que yo no sé qué hacer. Castro, es todo, estamos tan metidos, ya no creo en las promesas, no perco algo que no sé, quizás será algo de la naturaleza, con algo que te deja. Por la historia de hacerse escribir por la máquina, era quizás alguna frescura que se descubrió y ahí. La oscuridad. Come on.